me coma un león. Adiós, consigas todo, que disfrutes mucho, que te vaya bien. A mí, que me caiga un rayo, que me salga el diablo, que me lleve el tren. No soy un títere de plástico, ni tengo el corazón eléctrico. Me afecta todo lo romántico, decirte adiós me causa vértigo. No soy un títere de plástico, voy a extrañar tu rostro angélico. Adiós, adiós, amor fantástico, vete feliz en pos del éxito. Mira que no soy de plástico, duele, duele, duele. Adiós, adiós, que te quieran mucho, que te besen todos, que hayas ilusión. A mí, que me muerda un perro, que me cuerne un toro, que me coma un león. Adiós, adiós, que consigas todo, que disfrutes mucho, que te vaya bien. A mí, que me caiga un rayo, que me salga el diablo, que me lleve el tren. No soy un títere de plástico, ni tengo el corazón eléctrico. Me afecta todo lo romántico, decirte adiós me causa vértigo.